Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A veces es como si la mayoría de las personas vivimos en una especie de automatismo, como si tuviéramos siempre encendido el botón que nos obliga a vivir sin pensar, sin reflexionar, simplemente haciendo lo que toca a cada momento, sin considerar posibles alternativas. Ese botón que tenemos en modo on nos impide ver la esencia de los hechos. Y lo que nos ocurre ya está muy contaminado por nuestra forma de ver el mundo. De ahí también vienen esos dolores de caderas, del cuello, de cervicales, cuando uno tiene que girar, hacer el movimiento con el cuello, como diciendo, bueno, a ver, hay otra, tengo otro panorama de la vida, giro en otra dirección, puedo hacerlo. Cuando eso se incrementa es porque no estoy cerrado, no estoy haciéndolo. Es como si fuese el caballo del carro, ¿viste? El carro del ciruja, el carro del lechero, bueno, por ahí la gente más grande se puede acordar del carro del lechero, pero o algún carro de algún cartonero, ¿viste? Que va el caballo y tiene las orejeras ahí que le tapan la mirada y tiene que tirar para adelante, no importa cuánto peso lleve, tiene que tirar. Ahora bien, cuando solo nos fusionamos con nuestros pensamientos y sentimientos, nos estamos perdiendo también la experiencia de vivir y experimentar nuestras vidas. Está bien pensar, sentir, pero experimentar. Tratar de que todo pase como vos querés genera también gran parte de ese malestar emocional y psicológico que experimentás. Plantearnos por qué hacemos las cosas, por qué nos comportamos de una determinada forma. Bueno, eso nos abre también una puerta al cómo de nuestra conducta. Cuando el foco de nuestra atención permanece todo el tiempo con un reflector que está como todo el tiempo iluminando al pasado y lo giramos así y pasamos del pasado a que ilumine el futuro, ¿viste? Y no lo ponemos boca abajo en el presente, lo mandamos para un lado o para el otro. Nos encontramos atrapados. ¿En qué? Bueno, si es en el pasado, y el pasado no te va a preocupar, pero sí te va a hacer sentir algún, ya pasó. Si te equivocaste, si le erraste, hiciste algo, lo que te va, si no, si te postergaste, lo que hayas hecho en el pasado, lo que puede llegar a generarte es culpa. Y el futuro no llegó, y lo que puede llegar a generarte es preocupación, ansiedad. Y dejamos de lado el momento en donde estamos, ¿no? El presente. Y esta situación da lugar a un estrechamiento de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras conductas. Ahí es donde conectamos, sí, pensamientos, sentimientos, pero no lo hacemos vivencial. ¿Estamos atrás o estamos adelante? ¿Por cosas que sentimos, nos pasaron y nos quedamos condicionados a eso o por lo que va a venir de una manera que no vino, condicionados también en eso? No hay nada vivencial, vamos como androides. Y además, una falta de contacto con el presente también hace que sea más probable que nos comportemos de una manera ineficaz, porque la regulación esa extrema de la conducta hace que se disminuya el contacto con las circunstancias actuales, que no tengas un contacto pleno y consciente de la realidad. Y esto puede ser de gran ayuda en la formación y en la orientación de nuestro comportamiento, ¿no? De tener presente, estar presente en lo que está pasando en el momento. Un consejo, una sugerencia sería, bueno, dejá de querer que todo pase como vos querés y actuá en consecuencia de lo que está pasando en ese momento. Pero no que dejes toda la marchanta, que no. Hacé tu parte, pero después dejá que hay una parte que le corresponde al universo, a que le corresponde al otro, que le corresponde a la vida misma, llámalo como quieras. Porque la vida en algún punto es un poco lo que nos pasa, pero es mucho lo que afrontamos. O sea, nuestra actitud contiene el secreto de la felicidad, porque de la actitud depende que disfrutemos de estar vivos o que por el contrario padezcamos y nos esclavicemos en el sufrimiento. Sin embargo, lo que tiene la actitud tiene que depender de nosotros en cada momento, no de nuestro automatismo aprendido, no de los mandatos impuestos. Porque que todo pase como vos querés no es realista tampoco y no te va a generar felicidad. Vos podés planear algo, laburar para eso y que salga redondo y te va a dar felicidad, obvio, pero no es siempre así. Y para cada situación es necesario realizar una elección. Ahora bien, si siempre estamos con el piloto automático encendido y todo va a ser igual para nosotros independientemente de lo que pase en el mundo exterior, bueno, vamos a hacer como un martillo que va a haber clavos y que obvie todos los demás, ¿viste? Todas las demás cosas. O sea, a nuestro cerebro le gusta jugar con nosotros y hacer creer que todo lo que hay en él es la verdad y que no tendría que y es lo que tendría que ser. Ahí es donde hablamos del ego, ¿no? Sin embargo, la realidad va a ser lo que tenga que ser, no lo que nosotros queremos que sea. Muchas veces sí salen las cosas como queremos, pero muchas veces no, como te decía recién. Entonces no podemos vivir solo con lo agradable y tenemos que convivir con todo. Y ahí, por supuesto, que se incluyen las cosas que no queremos que nos pasen. Freud decía que he sido un hombre afortunado, en la vida nada me ha sido fácil, ¿no? Decía él. Además, según dicen los expertos en la psicología, la vida es un 10% lo que nos pasa y un 90% como lo afrontamos. ¿Habrás escuchado eso alguna vez? Así que, por lo tanto, es hora de ponerse en marcha para afrontar más y asumir mejor sería eso que nos sucede. Si vos querés que todo pase como vos querés, hay un dicho anónimo que dice: quiero que todo pase como yo quiero hasta que consigo que todo pase como yo quiero. Ahora yo te repregunto, ¿realmente vos querés que pase todo como lo deseás? Cuando por ahí comprendés que cambiar lo superficial no duele, tenés la libertad para estar en cualquier circunstancia. Y esto consiste en ir más allá de nuestros deseos y de ese android, de ese automatismo, ya sean personales, sociales o familiares. Porque no solo vas a hacer lo que pensás, vas a hacer algo más que tus pensamientos, que lo que tus pensamientos te dicen. Porque sos mucho más que un complejo de creencias sobre lo que deberían ser las cosas. Y mucho más que ideas predeterminadas e ilusorias. En algún punto sos movimiento, sos cambio constante. Sos una persona, sos adaptable. ¿Viste cuando dice el ser humano tiene la capacidad de adaptarse? Es un animal que se adapta a los cambios. Bueno, sí, es así. Y cuanto antes te des cuenta de esto, ante las cosas que van a suceder, cuando te pasen, mejor. Porque en el universo no ocurre nada bueno ni malo, sino que todo lo que sucede es neutro y necesario. Entonces el problema aparece cuando luchamos y entramos en conflicto entre situaciones y circunstancias que forman parte de ese proceso evolutivo de cada ser humano. Entonces a partir de ahora me parece que te conviene ejercitar el hábito de ver la realidad neutra, sin juzgarla. No estoy diciendo que te hagas la tonta o el tonto, que no afrontes las cosas, bueno, y que te tiré abajo una planta a ver cómo pasa la vida, qué sé yo, hacelo si tenés ganas. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de afrontar situaciones, tomar decisiones, cambiar, ¿vale? de ser feliz con lo que hay también. Tener ambiciones sanas también, pero que eso no sea el causal de un estrés, de ansiedad y de que la vida se transforme en una pesadez. O sea, el hecho de que la veamos buena o mala no tiene nada que ver con el proceso evolutivo, porque todos tenemos que pasar por algo. Si no, hay como una compensación siempre, ¿no? Y muchas veces con lo que pensamos al respecto. Porque no hay nada más devastador y desgarrador que querer que siempre pase lo contrario a lo que pasa. Porque ya pasó, por más que vos quieras que pase lo contrario. Diferente es que vos trabajés, y es lo que te digo, vos trabajás, visualizás, te pones acción sobre determinadas cosas y te pones en marcha. Después, bueno, tenemos que ver, vos haces una obra de arte, pintás algo, ¿viste? Estás pintando un cuadro hermoso, pintaste una casa, tu habitación, espectacular, querés que todos estén contentos. Y por ahí están todos contentos, che, qué bueno, mirá lo que hiciste, bárbaro. Y por ahí llegó uno y dijo, y pintaste de... qué sé yo, de cremita, ¿viste? Y vos decís, sí, no es cremita, es de tiza, ¿entendés? Blanco tiza. Y no, ¿viste? Pintaste de bella, a mí me hubiera gustado, qué sé yo, y no le gustó. Vos pusiste lo mejor, fuiste, hiciste, y no salió todo como creía que era, pero salió así, bueno, vemos, después analizaremos. Qué sé yo, bueno, después lo cambiamos y justo la habitación era para esa persona, la próxima le preguntaba antes de meter, de mandarte y pintar sin avisarle, qué sé yo. Fíjate, te fijás cómo lo afrontás. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque si no se transforma en devastador, en decepción. ¿Viste? Y por eso te sugiero abandonar ese hábito tan dañino, que es una. Va a ser una de las mejores decisiones y cosas que podés hacer por vos mismo. También hay un proverbio anónimo que dice que el sabio no pretende nada, ni ser bueno o fuerte, dócil ni rebelde, tampoco contradictorio ni coherente, simplemente quiere ser. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.